Así ahora, comenzando, la pregunta es, ¿por qué el network? ¿Por qué este negocio? ¿Por qué Amway? ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué? Porque cuando uno va a compartir un negocio con otra persona, va a tener que saber muy bien, para tener la convicción de lo que está ofreciendo, de saber que este negocio es exactamente lo que es, para tener esa fuerza y esa habilidad de poder transmitir la idea a otra persona. Y para eso uno tiene que tener datos y estadísticas que a uno lo avalen. Y lo primero que creo que sucede es que cuando uno de alguna manera comienza el negocio, lo primero que siente es desconfianza, escepticismo y temor. ¿Por qué? Porque no es un negocio que uno conoce. Conclusión, uno ya empieza a pensar si es o no es. Todo un día vimos ese plan de marketing en esa pizarra y tuvimos esa duda si este negocio era o no era. Y lo primero que creo que hay que entender es que este concepto hoy no es nuevo. Este concepto tiene 36 años en el mundo, en la Argentina tiene 2 años y medio, pero ya tiene los suficientes avales a nivel nacional e internacional para que uno sepa exactamente en el negocio en el que está. Avales tan diferentes como, por ejemplo, John Naisbitt. Muchos de ustedes, algunos los que están en marketing o que están en economía o que saben un poco de tendencias o han leído, lo pueden conocer. Yo sé que para el 99% de los que están acá, muchos no deben saber ni quién es John Naisbitt, ¿no? Y eso pasa mucho porque en realidad nosotros de marketing no teníamos la menor idea. Y yo estoy convencido que la mayoría que está acá de ustedes viene de otras profesiones, de otros ámbitos, y no tiene idea de las tendencias a nivel mundial. Y no tendrían por qué saberlas, porque no es el tema que ustedes manejen. Por lo tanto, si vamos a introducirnos en un negocio de marketing, es importante empezar a estudiar o a leer o a informarse algo sobre marketing e ir a la fuente. Por ejemplo, John Naisbitt, en su libro Macro Tendencias, habla de las 10 macro tendencias más grandes que existen en esta década en el mundo. Y una de ellas dice, de las jerarquías a las redes. Y explica cómo está cambiando el mundo, tanto en la etapa productiva como en la etapa de comercialización. Y actualmente, redes de mercado es la tendencia. John Naisbitt es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial hoy. Por lo tanto, si alguien consigue el libro o lo lee, eso le va a dar sustento teórico a lo que uno está comenzando a desarrollar. Hay otros autores. Por ejemplo, acá ha venido una persona americana que habla, no tiene nada que ver con el mundo del network, pero sí ha salido un artículo muy grande en el Hábito Financiero el día 17 de agosto del 95. Esta señora se llama Winnie Downs. Es una de las expertas mundial en cómo va evolucionando el trabajo y las distribuciones. Y ella explica cómo se ha transformado las actividades del ser humano. Explica que en la organización jerárquica ha cambiado de jerárquica a redes o equipos. Ha cambiado la estructura de ser enormes estructuras, a equipos pequeños. Esto es un evento muy grande, pero en realidad acá estamos trabajando en equipos pequeños para llevar adelante los proyectos. Habla que la expectativa en el trabajo anterior del trabajador era la estabilidad. Hoy actualmente es el crecimiento personal. Muchos de ustedes que ya tienen tiempo de negocio saben muy bien de lo que estamos hablando. Esta persona dice que el foco antes estaba en las utilidades en las compañías. Hoy están los clientes, son este negocio clientes y socios, que somos un poco todos. El recurso más importante que existía era el capital. Hoy esta señora dice que el recurso más importante que existe es el conocimiento. Y entonces lo que sucede es que cuando vamos a comparar este negocio con negocios tradicionales, es diferente. Conclusión, tenemos un poco de entender que esto es diferente y tenemos que darnos cuenta que es diferente y tenemos que leer la gente que sabe y dice que es diferente. Esta es la revista Mundo Profesional, porque hay revistas argentinas, internacionales, nacionales. El libro Marketing Multinivel Español. Este libro lo escribió Peter Clotier, es un inglés. Ha sido traducido a castellano en España, en Argentina no está. Y este hombre dice que en Estados Unidos actualmente 20% de los aproximadamente 500.000 millonarios ganaron su fortuna en los últimos 10 años con multi-level marketing. Quiere decir que de los 500.000 millonarios que hay en la actualidad en Estados Unidos, 100.000 se han creado en los últimos 10 años bajo multinivel. Esta revista El Mundo Profesional, que ya es argentina, vamos a autores argentinos, el doctor Hugo Aldo es el que escribe el artículo. La conclusión dice que el network marketing tiene como fundamento la existencia de la libre empresa y el libre mercado. Autores como John Naisbitt, Richard Nolan, David Norton, Roberto Roy, profesores de Harvard y revistas especializadas como el Wall Street Journal, Fortune, The Tokyo Business and The Economist valoran el network marketing como la tendencia más importante de esta década y como el sistema de distribución del siglo XXI. Esto lo dice autores. Hay diferentes autores más, muchísimos más. Estos son algunos. Sencillamente, ¿saben cuál es el problema? El problema es que leemos todo esto, nos informamos todo esto y ¿saben cómo tomamos decisiones? preguntándole al vecino. Ese vecino que sabe de economía, política, deportes, medicina, etcétera, etcétera, y marketing. Entonces él va a decir, a ver, explícamelo de nuevo. No, me suena raro. Mira, por las dudas, no te metas. Por las dudas, no te metas. ¿Sabes lo que significa? Significa que si hay una posibilidad de desarrollar un negocio, por las dudas no lo hacemos. Yo creo que es al revés en la vida. Por las dudas vamos a introducirnos más, vamos a averiguar más, vamos a intentar más. Sin embargo, el proceso es al revés. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Porque ese es el vecino. Pero la culpa no es del vecino. ¿Sí? La culpa es de nosotros, que de alguna manera también tenemos ese enorme miedo. Y entonces, como estamos tan inseguros, necesitamos la opinión de otro. Y ojo, lo hicimos todos. ¿Sí? Lo hicimos todos porque todo un día vimos esto por primera vez. Lo hacemos todos y es como que estamos buscando que nos diga que nos sirve. ¿No? Como que de alguna manera para que nos diga, no, mira, no te metas. Y entonces uno se queda tranquilo y no se metió. ¿Para qué me voy a meter en algo nuevo? Ya tengo mi trabajo, ¿no? Esto ya lo que hago, me conformo en donde estoy. ¿Para qué voy a intentar algo nuevo? Y si no es. Y ese es a veces el enorme problema que tenemos los seres humanos para tomar decisiones. No lo basamos en la lógica y en la razón, sino en el sentimiento o en la opinión de terceros, que pueden ser las más buenas intencionadas que existen sobre esta tierra, pero no tienen la información. Y eso es algo fundamental de darse cuenta. Pero miren, yo me acuerdo que un día a la salida de un Open hablaba con una persona y cabía de ver por primera vez ese Open. Entonces me empezó a decir un montón de cosas, trabas, me empezó a poner trabas de todo esto. Se las fui respondiendo con toda la tranquilidad y el Carnegie del mundo que pude. Le fui respondiendo una a una. Y finalmente, cuando no pudo ni con ningún argumento lógico, me dijo, ¿y quién me asegura a mí que en los próximos 10 años Amway va a estar abierto? ¿No? Ahí ya estaba teniendo que predecir el futuro, por lo tanto ya no tenía. Le dije, ok, ¿en qué trabajas? Me dijo, trabajo en una heladería. Le dije, ¿y quién te asegura que la semana que viene esa heladería va a estar abierta? ¿Eh? Sencillamente, si no alcanzan los avales internacionales, 6.500 millones de dólares de facturación, y que Rich DeVos y Jay Van Andel juntos son la cuarta fortuna más grande de los Estados Unidos, bueno, ok, nada alcanza. Es decir, entonces, contra el que no quiere, no quiere, ¿no? Pero, y mire, y eso si topamos a uno que es bastante respetuoso, porque podemos encontrar otro que no sea tan respetuoso. Y que entonces, no solo va a decir por las dudas, sino que va a dar alguna otra opinión un poco más fuerte. Va a decir, me suena a un negocio que tuvo un cuñado mío, que ves no sé qué, o rele no sé qué, ¿no? Que perdió mucho dinero, ¿no? Dice, es como una pirámide, ¿no? Entonces uno le puede decir, mira, no es una pirámide, te voy a explicar por qué, y aparte le puedo dar un muy buen artículo que salió en la revista Success en septiembre del 93, si no lo tienen también pues se lo damos, está en inglés, pero lo pueden traducir, donde en 1975, en los Estados Unidos, ya hace 20 años de esto, se dictaminó a través de la justicia lo que es un sistema piramidal y lo que es un sistema de distribución multinivel. Ya hace 20 años que esto en el mundo está legislado. Lo que pasa es que el vecino, con toda la buena fe del mundo, no tiene ni idea de lo que es una pirámide, lo que es un multinivel, ni que está legislado. Ahora, el problema otra vez somos nosotros que lo escuchamos. ¿Sí? Entonces, si quieren información, está legislado en los Estados Unidos lo que es una pirámide y lo que es un multinivel ya hace 20 años. ¿Sí? Otros que son un poco más atrevidos dirán, no, eso me suena a una secta, o me suena a un culto. ¿No? Hay mucha gente muy entusiasmada. Algo raro tiene que haber ahí. ¿No? Como decía el otro día un amigo, dice, viene el cosito de acá de... ¿No? Se deben dar con eso, ¿no? Pero, sencillamente, mire, a esto tengo solo una respuesta solamente. Lo primero que sorprende en este negocio, el que lo mira de afuera, cualquier persona que entre hoy ahí y mira esto de afuera no sabe qué es, qué raro que es esto. Claro, porque no es lo que está acostumbrado, es lógico, estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué no es lógico que la gente esté entusiasmada? Sencillamente porque cuando uno habla de trabajo o negocio, que esto podría ser cualquiera de las dos cosas, es un negocio, es un trabajo, es lo que quiera, ¿sí? Uno no habla con entusiasmo, ¿sí? O alguien cuando habla de su trabajo y cruza a los amigos, no sé, empieza, ahora no sabes el trabajo, lo bien que estuvo, no sabes lo lindo que me pasó, o del negocio. ¿Quién tiene negocio propio acá? Levante la mano, por favor. Cuando se cruzan con sus amigos, ¿qué hacen? Le empiezan a contar con un entusiasmo tremendo la situación actual que viven. ¿no? Es, ¿qué sucede? Uno se cruza con la gente y cuando habla del trabajo está con toda la bronca, con el jefe, con la compañía, con todo el mundo. Cuando habla del negocio, la situación. Y de repente uno habla de un negocio y le brota el entusiasmo por los ojos. Y no puede parar de hablar 2 horas al compañero, al amigo, hasta que ya le ganó por nocaut, ¿no? Que le dijo, ahorita es nada, y dice, ¿pero qué le pasó a este tipo? ¡Te cambiaron! Ya no sos el mismo. Ya no sos el mismo que estaba quejándose todo el día, protestando. Ahora es un tipo que tiene entusiasmo. Eso no es común, no es normal. Y eso es lo que sucede. No es compatible entusiasmo con negocio o con trabajo. Conclusión, la mayoría de la gente no entiende el porqué del entusiasmo, a menos que esté en el negocio, ¿no? Entonces, eso es fácil de entender. Otros dirán, pero no, eso que te hablan, ¿no? Pues mire, si ustedes creen que el entusiasmo no es importante, y fíjense si es importante, pregúntense, a alguno que le guste el fútbol, ¿por qué cuando uno quiere jugar de local con 50.000 espectadores a favor y no jugar de visitante? Si ustedes creen que el entusiasmo y la motivación no tiene importancia, pregúntenle a los jugadores. Cuando 50.000 personas te empujan con su fuerza, su entusiasmo y su griterío, tiene importancia en la vida. Claro, en un deporte es común, en un negocio, ¿quién te va a alentar? ¿No? Entonces todas esas cosas son diferentes, claro que son diferentes, pero ahí está el tema, ¿no? Ahora, también de alguna manera, los procesos que uno vive en el negocio van dándose cuenta de que uno dice, pero ¿por qué la gente no entiende el negocio? ¿Por qué la gente no entiende el negocio? Si es tan lógico, es tan sencillo, y sencillamente fue algo que también está estudiado. Y es que hay un sentido que es el menos común de los sentidos, y creo que todos saben cuál es, ¿no? Y ese sentido común. Uno dice, pero ¿por qué entonces, por qué, si esto es tan lógico, tiene tanto sentido común, la gente no lo entiende? Es sencillo. Si hubiera sentido común en este mundo, probablemente las parejas cuando se separan no terminarían a los hachazos. Probablemente los que fuman acá no pagarían dinero de su bolsillo para arruinarse la salud. Probablemente no hubiera guerras entre la gente. Probablemente hubieran tantas cosas que no serían como son, si hubiera más sentido común. Está estudiado que el 70% de la gente no tiene sentido común. Y eso no lo digo yo, eso está estudiado psicológicamente. El 70% de los seres humanos no tiene sentido común, por eso se dice que es el menos común de los sentidos. Y de alguna manera, el sentido común lo que hace es darse cuenta uno de la lógica que esto tiene. Pero miren este negocio con sentido común. Estamos acostumbrados a que nos paguen por vender. Hasta hoy todos nosotros estamos acostumbrados a que si vendemos nos pagan, y eso es lógico. Ahora, que nos paguen por comprar, en lo que se basa el 90% del negocio, porque un 10% puede ser pagar por vender, pero el 90% del negocio se basa en pagar por comprar. Ahora, eso claro que es diferente. Hace un año y medio atrás, cuando hablamos de pagar por comprar, prácticamente no existían ningún tipo en el mercado acá en Argentina de comparación. No había ninguna otra cosa que pagara por comprar más allá de aquellos que nos pagan la milla de los aviones, que nos dan un regalo. Hoy, si agarran el diario, se van a cansar de ver artículos donde nos pagan de todo por comprar. Nos pagan de millas de aviones, nos pagan ahora Coca-Cola con los 5 cositos del autito del chico, y al papá lo meten en un sorteo de la no sé qué camioneta, que la milla de los aviones, que la nafta con las tarjetas de crédito, que Visa Point, que Diner Point, que no sé cuánto point. Es decir, en todo hoy hay sorteos, regalos, viajes, no sé, todo. Eso en un año, pero acá hay gente que ya tiene mediana edad para arriba. Hace un año atrás no existía nada. No existía ninguna forma de pagar por comprar. Cuando nosotros hablábamos de esto, la gente decía, pagar por comprar, nunca escuché eso. Hoy está lleno, y no solo que está lleno, sino que cualquier empresa que no se adapte al mercado se va del mercado, porque la gente le empiezan a pagar por comprar, porque ese consumidor hoy tiene un poder y una capacidad de decisión que no tenía años atrás. ¿Y entonces dónde va a ir? ¿Dónde le regalan algo? ¿Dónde le pagan algo? ¿Dónde le dan puntos para algo? Eso de los puntos está sucediendo en todos lados. Y que sencillamente, si no se han dado cuenta ustedes que inclusive están haciendo el negocio, es lo que todas las noches hacen. Puntos por comprar. Es lo que hacen todas las noches. Lo que pasa es que tal vez uno a veces no se da cuenta. Es tanto el miedo que no lo permite ni pensar, ¿no? Y el segundo punto, que es pagar por recomendar, es otro punto que tampoco existía. El jueves o el miércoles, no me acuerdo, me llegó, no voy a hacer propaganda, pero me llegó un minifón, donde decía, si alguien tiene minifón, sabe lo que le llegó, como mal ha llegado a mí. Llegó que si uno recomienda a un amigo, le dan 50 minutos gratis por hablar. Y si se lo sacó a la competencia, 70 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Así que No sé si, ¿qué quiero transmitirle con esto? Que lo que vienen diciendo los que tienen un tiempo, los que están nuevos, lo que estamos diciendo los planes toda la noche, es lo que el mercado se está haciendo hoy realidad. Lo que hace 2 años atrás. Ahora, todo eso de pagarnos regalitos, pagarnos un viaje, ¿saben qué se llama eso? Marketing multinivel de la edad de piedra. Sí. El marketing nivel actual, en vez de darte el regalo, el premio, el pasaje y no sé qué más, te dan cash. ¿Eh? Y vos te compras pasaje donde querés, vos te compras el asunto, ¿no? Entonces, eso es sencillo. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es uno y su inseguridad. Uno y su inseguridad. Miren, en este negocio, es decir, esto que es una tendencia, me gustaría decirle algunos países cómo fue pasando. Algunos de ustedes ya tienen tiempo en el negocio, otros no tienen ni idea, pero este negocio realmente en los últimos 10 años, cuando ha crecido muchísimo, en los últimos 5, 7. Yo me acuerdo que en 1990, a mediados de 1990, abre el mercado de México. Y en 2 años, mejor dicho, en 1 año y 7 meses, se hace la primera convención en México. Es decir, los españoles tardaron 3 años en tener su primera convención. Los mexicanos tardaron 1 año y 7 meses. En la primera convención de México había 1.700 personas. Conclusión, los mexicanos, con todo el derecho del mundo de haberlo realizado, ¿saben qué decían en aquel momento? Somos los mejores del mundo. Hasta ese momento no había nadie que había superado esos récords. Era el nuevo récord mundial de crecimiento a esa velocidad. En 1993, marzo del 93, hablé de Argentina. 1 año y 1 mes después, se hace la primera convención, de la cual hay bastante gente acá, donde entre las dos convenciones de las dos líneas de Foley, se juntaron alrededor de 10.000 personas. Adivinen qué decíamos los argentinos. Y no nos costaba mucho. Somos los mejores del mundo. ¿Qué pasó en enero del 95? Y hablo de los mercados que conozco porque son los que he vivido, ¿sí? Por lo menos a partir desde acá. Y esto lo conozco por mi línea auspicios de México y de España, por haber hablado tanto con ellos. Abre Chile. Y Chile, 4 meses después, tiene su primera convención. Nunca los chilenos tuvieron que viajar al exterior como nosotros, que tuvimos 2 veces. Entonces, adivinen qué decían los chilenos, o qué dicen. Todavía siguen diciendo, somos los mejores del mundo. Van a decirlo hasta que el 10 de noviembre va a abrir Uruguay. Y lo que va a pasar en Uruguay, yo sé que los uruguayos que están acá, a menos que tengan un tipo de negocio, no tienen la menor idea. No tienen la menor idea de lo que pasa en Uruguay. La explosión que hay en Uruguay, el movimiento que hay en Uruguay con este negocio. Entonces los uruguayos podrán decir, somos los mejores del mundo. Ahora, ¿creen ustedes que tiene que ver con el país? Lo que ha demostrado este negocio es que país tras país siempre creció más rápido. No importaba el país que fuera. Conclusión, y la razón de que esto es así, es porque cada día hay más gente. ¿Por qué México no creció tan rápido? ¿Por qué España creció tan despacio? Se fue Luis Costa de Estados Unidos, se fue Carlos Marín, se fue Foley, alguna vez eran 3 o 4 o 5. Cuando abrió México ya fueron muchísimos más. Cuando abrió Argentina ya venían españoles, mexicanos, americanos. Cuando abre chileno fueron todos ellos, que ya eran muchos más porque habían pasado 2 años más, y fuimos un montón de argentinos. Y cuando vaya a Uruguay ya fuimos todos ellos, y todos nosotros, y más todos nosotros, más todos los otros. Conclusión, el negocio cada vez crece más rápido porque hay más gentes, más maestros de este negocio enseñándole a la gente. Eso se llama, por si alguno no se dio cuenta, una macro tendencia. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y si alguno cree que esto no es una tendencia, que me expliquen lo que es una tendencia. Es decir, país tras país, año tras año, es nuevos récords y más crecimiento, y eso es exactamente lo que está pasando hoy en el mundo. Por lo tanto, darse cuenta del negocio que uno tiene en las manos es lo más importante. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque a través de darse cuenta que uno tiene una oportunidad en las manos, uno lo va a desarrollar. Ahora, ¿cuál es el único problema que tiene este negocio? Uno. Uno es el único problema, después vamos a estar en la segunda parte, uno y sus miedos, uno y sus inseguridades, pero el potencial del negocio lo tiene todo el mundo. Y miren, y con una de las últimas críticas que he escuchado, al principio uno no lo escuchaba, o también lo decían, ¿no? Pero decían, solamente ganan los de arriba. ¿Alguna vez alguien dijo eso? ¿Han escuchado? Solamente ganan los de arriba. No todo el mundo puede llegar. Otro también, otro aspecto que habla mucho la gente. No todo el mundo puede llegar. ¿Es cierto o es mentira? ¿Sí? Algo claro, no todo el mundo va a llegar. Eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿porque no se puede o porque uno no quiere? Sencillamente, en un sistema tradicional hay 1.300 personas en la base y 7 gerentes. 7 gerentes, de los cuales 4 tomaron de afuera y 3 por ascensos. Quiere decir que de 1.300 personas, 3 llegaron a gerente, que es un buen puesto, pero ni se acerca ni parecido a lo que es diamante. Quiere decir que de 1.300 personas, 3 llegan. Y no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no puede haber 1.300 gerentes. Acá nadie critica esto, porque es lo que uno conoce. Eso está bien. Ahora, en este negocio, sencillamente, cada uno tiene la oportunidad de llegar. En un sistema tradicional, ni siquiera tenemos la oportunidad. Por lo tanto, es cierto que no todo el mundo va a llegar, pero porque no tiene la decisión, o no tiene la humildad, o no tiene la fuerza, o no tiene algo que se necesita para llegar, o que no quiera adquirir, porque lo puede adquirir para llegar. Pero la oportunidad está en todas las manos. Si eso no fuera así, entonces que cerraran las universidades, porque de cada 100 alumnos que ingresan, se reciben 15. Entonces que la cierren, con ese mismo criterio, que cierren las universidades, porque no todo el mundo llega. ¿Cuál es el sentido común? ¿Cuál es la lógica? Lo importante no es si todo el mundo llega, sino si todo el mundo tiene la misma oportunidad de llegar. Y eso en este negocio existe, porque acá no importa la edad, acá no importa el capital, acá no importa el estudio. Acá lo único que importa es si uno quiere y está dispuesto a hacer el esfuerzo para llegar. Por lo tanto, esta es la crítica más absurda de todas las que se hace. Entonces, yo creo que el negocio está, el único punto está en uno tomar la decisión. Y en uno, algo importante, acá vamos a entrar en un tema importante del negocio, es darse cuenta de cómo se hace este negocio. De cómo se hace este negocio. Porque si uno vio todo esto, ¿sí? Y lo vio, porque hay que leerlo, y se informó, y tiene un poco de decisión, el segundo punto a vencer es ese tremendo ego que la mayoría de nosotros, o por no sé qué razón extraña, no escuchamos a la gente. No escuchamos a los que tienen éxito y nos dicen y nos señalan el camino por donde se desarrolla. Entonces todos tendemos a que si alguien que está acá y nos dice a nosotros que estamos empezando acá, es por acá y nos dice derechito cómo llegar, porque quede claro algo, si la persona que les está enseñando consigue que ustedes tengan éxito en este negocio, él también se beneficia. Eso está claro. Quiere decir que la persona que tiene éxito, lo que más quieren es que todos nosotros tengamos éxito. Y como ya lo tuvieron, nos enseñan cómo. Ahora, ¿cuál es el único problema? Otra vez nosotros, y por alguna extraña razón, empezamos a, no sé, en vez de hacer la recta, empezamos así, a dar vuelta, a meternos por todos lados, y no hacer exactamente lo que nos dicen. ¿Por qué? ¿Tiene sentido común eso? ¿Tiene lógica? No la tiene. ¿Por qué lo hacemos a veces los seres humanos? No lo sé. Sencillamente, hay dos puntos que vamos a tocar que son fundamentales. Esto es lo mismo que si ustedes compraran una franquicia de McDonald's, se gastaron entre 500.000 y $1.000.000, y cuando van a poner en funcionamiento el McDonald's y viene el experto de McDonald's, le dicen, en Buenos Aires, a la gente, yo la conozco, yo voy a hacer la hamburguesa de esta manera y la papa frita de esta manera. ¿Se imaginan ustedes gastando $1.000.000 diciéndole a McDonald's cómo tienen que hacer? ¿Para qué comprar una franquicia? ¿Para qué comprar un negocio que ya tiene éxito y que lo único que tienen que hacer es duplicarlo? Y para eso lo pagaron y para eso le cobraron. ¿Ahora saben cuál es el problema en este negocio? Sale $150 la franquicia y cualquiera la puede comprar. Entonces se le da el respeto por los $150 que pusimos y no por el potencial de ganancia que el negocio tiene. Entonces probablemente si no hagan caso, no van a perder 500.000 millones de dólares porque no lo pusieron. Perderán 150. Pero lo que no se dieron cuenta es que lo que perdieron es la oportunidad de desarrollar un negocio que en los próximos 2 a 5 años les pueda dar su libertad financiera. Pero como no salió del bolsillo, no se dieron cuenta. Hay 2 puntos claves. Primero, patrón del éxito. ¿Sí? Patrón del éxito. Punto por punto, cómo esto se desarrolla. Para hablar de los puntos más importantes del patrón, sí les pediría que la reciban con un aplauso, que esto se caiga, ¿verdad? Porque es la persona más importante de mi vida, mi esposa Patricia. Bueno, yo voy a hablar del patrón del éxito. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron cuando entré a este negocio que no había que inventar nada, que solo había que copiar. Y la verdad que eso sí me gustó. Y entonces yo les digo a ustedes, sinceramente, acá no hay que inventar nada, solamente se tienen que copiar de esta agenda si quieren tener éxito. Imagínate la vida que te gustaría tener. La vida que te gustaría tener para vos, para tu familia y para todos los seres que querés. Sin las limitaciones que hoy te atan. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Generalmente el dinero, el tiempo, el conocimiento, la autoestima, ¿sí? Y cuando notes esa lista, te vas a dar cuenta que se divide en 5 puntos o 5 categorías. Número 1, ¿qué es lo que te gustaría tener? Número 2, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Número 3, ¿qué te gustaría ser? Número 4, ¿a dónde te gustaría viajar? Y número 5, ¿a quién te gustaría ayudar? ¿Con quién te gustaría contribuir? Y yo te digo, muchas veces encontramos a la gente y dices que yo ya soy demasiado mayor para soñar. No hay edad para soñar. No importa de dónde viniste, sino hacia dónde vas. Entonces el momento es ahora. Y si una vez que tenés los sueños, vas a tener que poner metas, ¿sí? Y las metas también las tenés que dividir en plazos. Y la vamos a dividir en 3. Las metas a corto plazo, que van a durar aproximadamente de 1 a 6 meses, son esas metas que nosotros llamamos generadores de confianza, ¿no? Porque cuando uno logra eso, le da el entusiasmo para seguir adelante. Metas a mediano plazo, de 1 a 2 años, y metas a largo plazo, de 2 a 5 años. Ahora, fíjate, cuando anotes tu lista de metas, tenés que tener algunas cosas en claro, ¿sí? Primero, trata de visualizarte en esa meta. Yo no sé cuál sea la de cada uno de ustedes, pero supongamos que sea la de ser plata, productor plata 21%, entonces visualizarse permanentemente todos los días en este escenario subiendo como 21%, ¿qué es lo que van a decir? Es muy importante, créanme que van a tener la mitad del camino allanado. Número 2, tener un gran deseo de obtener esa meta, ¿sí? Número 3, ponerle fecha. Fíjense que, y pónganse a pensar que cada cosa que ustedes quisieron hacer y no le pusieron fecha, generalmente no se cumplió. Y yo lo veo mucho, ¿no? Yo sé que tengo que hacer gimnasia y que es bueno, pero estoy todos los días hace 2 años diciendo mañana empiezo. Y no empiezo nunca. ¿Por qué? Porque no puse una fecha. Entonces eso es sumamente importante, poner fecha. No sé, ¿para cuándo vas a hacer Quicksilver? ¿Para cuándo vas a hacer Nuevo 21? Determinarlas por escrito. Y sumamente importante el punto número 5, acción, ¿no es cierto? Y una de la acción es el compromiso. Punto número 1, ¿cuál es el compromiso? Dar el plan. ¿Sí? ¿Y quién va a dar el plan? Bueno, si estás solo, lo vas a tener, o mujer o hombre, lo vas a tener que dar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en pareja, generalmente empieza uno de los dos a dar el plan, ¿no? Y lo digo por propia experiencia. Y créeme que si estás en pareja, es muy bueno que lo den los dos. Yo al principio no daba el plan, ni no lo daba bárbaro. Entonces yo qué hacía, como él daba muchas estadísticas, me sentaba y tomaba nota, ¿no? Entonces iba él y practicaba. Y me paraba y decía, es que no sé ninguna estadística, no me acuerdo, me volví a sentar y digo, no, que siga dándolo él el plan. Y créeme que cada cual lo va a dar a su manera. No importa las estadísticas, lo que importa es el entusiasmo, cómo lo digas, cómo lo transmitas. Y acá muchas veces dice la gente, ¿y cuántos planes que tengo que dar? Yo no sé la urgencia que tengas por llegar. Lo único que importa sos vos en este negocio, ¿no? Entonces, si estás apurado para llegar, tenés que dar el plan todos los días. Podés dar más de uno, no hay problema. A veces la gente dice, mi negocio no está creciendo. Y uno le pregunta, ¿cuántos planes estás dando? Y te dicen uno por semana. Tu negocio va a crecer muy lento. Está comprobado que cuantos más planes se dan, más probabilidades de llegar rápido tenemos, ¿no es cierto? Entonces, sí, señores, pónganse las pilas, denle el respeto por lo menos que le dan al negocio tradicional. Si al negocio tradicional van a trabajar todos los días, abran la puerta de este negocio todos los días y den un plan diario, por favor. ¿Sí? Punto número dos, comprometerte con tus productos y con el consumo. Y acá a veces... Nunca se olviden que cuando ustedes escucharon este plan de negocio te dijeron se basa en dos puntos. Número uno, consumir. Y hay veces que pasan meses y la gente no consume, ¿no? Entonces vos le preguntas, ¿pero por qué no consumiste? Y te dicen, hay pocos productos. ¿Pocos productos? Hay 100. Cuando nosotros entramos al negocio había 8. Y nunca dijimos, hay pocos productos. ¿Sabes qué? Mi mamá, mi suegra, mi hermana no hacían el negocio, entonces consumían de ellos. Pero además te digo una cosa. La gente dice, es que yo no consumo porque hay crisis. ¿Hay crisis? Y yo te pregunto, ¿no te bañás? ¿No te lavas los dientes? ¿No lavas la ropa? ¿No haces absolutamente nada? Señores, no son fieles, no son leales a sus productos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces no tenemos ni idea de cómo se usan. Yo sé que no es el pilar básico del negocio, pero sí es importante saber cómo se usan, porque mucha gente te va a estar preguntando. Entonces, tenés lugares donde te van a enseñar a cómo se utiliza cada uno de ellos. Pero sí créeme que tu negocio se basa, punto número uno, en el consumo. Y hay mucha gente que dice, este mes no consumo porque no tengo ningún socio. Créeme también que todo en el negocio se duplica. ¿Sabes lo que te va a pasar cuando tengas un socio? Va a pensar de la misma manera que vos pensaste hoy, ¿no? Y entonces vas a crear una red de consumidores de nada. Y no va a haber volumen en el negocio y no va a crecer. Y todo el mundo se va a desilusionar. Entonces, créeme sinceramente que es una de las cosas más importantes en el negocio. Punto siguiente. Criticar y quejarse. No sé si alguna vez han escuchado a alguien que critique y que se queje todo el tiempo, ¿sí? Y que te diga, es que mi negocio no crece porque mi downline no hace nada. Señores, si tu downline no hace nada es porque no quiere. Lo que uno se tiene que fijar es qué estoy haciendo yo. Nunca te olvides que cuando uno se está quejando de que tu downline no hace nada es porque tenés un solo socio. Y acá en el negocio te dijeron, tu primera meta es ser Quicksilver. ¿Qué es ser Quicksilver? Tener 5 frontales auspiciados, uno de ellos irte 5 en profundidad y 5 por donde caigan. Entonces, si tu downline número uno no quiere hacer nada, no te preocupes, ayúdalo, seguile pasando la información, pero mientras tanto, y trabajando con los demás. Creemos ese hábito de no criticar, de no quejarnos y de seguir para adelante. Y siempre fíjense en lo que está haciendo uno. Y si tu negocio no está creciendo, lo primero que uno tiene que hacer es fijarse qué está haciendo uno, ¿no? Para que ese negocio crezca. Punto siguiente, edificar. Edificar a tu línea de auspicio, edificar a tu upline. Y yo no sé si a alguno le ha pasado alguna vez que tenga alguna persona que le haya agarrado mi grupitis, ¿sí? Entonces viene tu auspiciador y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? No, dejá, yo a mi gente la conozco, mi grupo lo entiendo bien, yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces, señores, eso no funciona. Siempre te tenés que poner a pensar que la persona que te invitó lo que quiere es que vos crezcas en el negocio, ¿sí? Entonces, yo no sé cuál sea tu condición con tu auspiciador, sí sé que todos somos seres humanos, que todos tenemos falencias, pero lo más importante, y número uno, nunca te olvides que si esa persona te invitó es porque te aprecia, y número dos, te quiere ayudar para que crezcas en el negocio. Entonces, yo te recomiendo en este momento que pienses quién es tu auspiciador, ¿sí? Y que si nunca lo edificaste, lo empieces a hacer a partir de hoy. No importa si tenés algún problema, lo que tienes que pensar es que esa persona quiere lo mejor para tu organización y para su grupo. Sí, empecemos a practicar este hábito de la edificación. Y nunca te olvides que si vos nunca edificaste a tu auspiciador adelante de tu gente, como todo se duplica, nunca nadie te va a edificar y eso no te va a gustar. ¿Sí? Punto siguiente, la vestimenta. Y acá sí tengo que hacer una salvedad porque a veces la gente dice, yo no puedo hacer este negocio porque no tengo ropa. Acá nadie te está diciendo que te compres ni el mejor vestido, ni el mejor traje, ni mucho menos. Pero nunca se olviden que la imagen del negocio somos nosotros, ¿sí? Entonces, si no tenés un vestido, pedilo prestado. Si no tenés un saco y una corbata, también. Y a mí, créanme que me da mucha pena a veces ir al Open y ver personas que están así nomás vestidas. Y no porque no tengan la ropa, simplemente porque van por deporte al Open, ¿sí? No llevan a nadie, van a ser sociales, y entonces créeme sinceramente que estás perjudicando probablemente a tu upline, estás perjudicando a tu crossline. Entonces seamos sinceros con uno mismo, Y si nos gusta ir al Open y no hacer nada, bueno, no importa, pero por lo menos vistámonos correctamente, porque estamos hablando de un negocio profesional, y muchas veces desvirtuamos esa imagen del negocio, ¿sí? Yo creo que este es un punto muy importante, entonces sí tengan en cuenta eso, y les vuelvo a repetir, si no tienen la ropa, pídanla prestada, porque si hacen en serio el negocio van a tener eso y mucho más. Punto siguiente, comprométete con tu familia. ¿Y qué es comprometerse con su familia? Ponerlos a soñar, ¿no? Y yo creo que eso también a veces nos cuesta mucho. El otro día me decía una persona, yo no puedo poner a soñar a mis hijos y decirles que los voy a llevar a Disney, porque si después no se cumple. Yo te digo, probablemente si sos muy nuevo no puedas hacer eso, pero sí te puedes comprometer con algo más pequeño, con tus hijos. Créeme que va a ser el punto por lo cual vos te muevas todas las noches a salir a dar el plan. Nosotros tenemos una hija de 2 años y medio y le prometimos que la íbamos a llevar a Disney. Y como tenemos muchos videos, porque ya hemos ido con los 2 mayores, la nena hace aproximadamente 9 meses que ve todos los días el mismo video de Disney. Y viene alguien a casa y le dice, Micaela, ¿dónde están tu papá y tu mamá? Están dando planes porque a fin de año yo me voy a Disney, ¿sí? Entonces, créanme que sí vale la pena involucrar a la familia, que sí vale la pena porque ellos son los que los van a empujar a salir a dar el plan todas las noches. Y quiero decirte que involucrar a tu familia significa que para Nino y para mí, uno de nuestros sueños este fin de año se va a hacer realidad, ¿no? No solo nos involucramos con nuestros hijos, sino con las personas, como hoy decía, que nos están ayudando a hacer el negocio. Y nosotros, yo no sé dónde van a estar ustedes, pero este fin de año vamos a estar pasando todos juntos las fiestas en Miami, en Disney, con los chicos, mi suegra y mis padres. Créeme, sinceramente, que vale la pena involucrar a tu familia. Si tenés miedo, hacelo con metas más pequeñas. La otra vez escuchaba a una diamante, Lourdes Rivera, y la verdad que me emocionó porque me decía que el día que ellos llegaron a Diamantes, se fue con sus hijos, tenían una lista con todo lo que querían, ¿no? Comprarse, con todo lo que querían obtener el día que lleguen a Diamante. Y ese día ella se alquiló una limusín, y no para ella, para sus hijos, la llenó de globos y puso carteles, y cuando sus hijos se levantaron estaban alucinados, tomaron su lista, la llevó a la mejor juguetería y le compró todo lo que sus hijos les habían prometido. Entonces, eso sí es maravilloso y créanme que vale la pena. Comprometerte con el sistema de capacitación, ¿sí? Eso es fundamental. Acá te dicen que es opcional, pero yo te digo, después de 2 años y medio, no he visto a nadie, ni siquiera que esté en el 9%, que no esté comprometido al 100% con ese sistema, ¿sí? Y si querés ser libre financieramente, ¿te importaría mucho escuchar un cassette todos los días? ¿Te importaría mucho leer 15 minutos de un libro positivo? ¿Te importaría mucho ir a todos los Open, a todos los seminarios, a todas las convenciones y hacer tu consumo? Yo creo que no es difícil, señores. Simplemente vale la pena proponérselo, ¿sí? Entonces, hagamos esos compromisos. Yo creo que son básicos para este negocio. Tenemos herramientas excelentes que te enseñan a cómo hacer una lista, ¿sí? Y a cómo invitar. Y muchas veces acá dejamos a la gente sola, no les enseñamos a cómo hacer la lista. Y yo te digo, créeme que si vos le decís a la persona que hoy invitaste al negocio, anda a tu casa y hace la lista, no la hace, ¿sí? Si te comprometiste, le despertaste el sueño, tenés que ir con ellos y trabajar. Enseñarle a hacer la lista, enseñarles a invitar, y no porque no sepan invitar, simplemente porque uno, en su entusiasmo, da más información de la que tiene que dar. Y solamente lo que tenés que hacer es despertar la curiosidad en la otra persona. Ahora, el punto de la reunión, yo creo que sí es importante y vale la pena mencionar. Entonces, créanme, es dar el plan, el que se quiera auspiciar, se auspicia, y al que no, ahí empezamos el seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? Bueno, le vamos a dar algunas herramientas, ¿no? Informaciones de los diarios, cassette para que vean, y concretar la cita a más tardar 24-48 horas. ¿Y por qué decimos esto? Porque está comprobado que la gente pierde el entusiasmo porque se vuelve a involucrar con sus cosas de todos los días. Y muchas veces acá fallamos porque tenemos miedo, ¿sí? Entonces decimos, si ahora voy a ir a hacer el seguimiento, ¿y qué me va a decir? Y tengo miedo y me muero de miedo, y entonces por eso no voy. Señores, no te va a decir nada, y si no sabes, bueno, decirle, mira, voy a preguntarle a mi auspiciador, yo soy demasiado nuevo, no tengo idea, pero ¿sabes qué? Tu auspiciador te va a acompañar a hacer ese seguimiento. El mayor problema del ser humano es la toma de decisiones. Señores, y acá tenemos que ayudar a la gente porque no está perdiendo absolutamente nada, ¿sí? Está pagando 170 pesos, que además tienen garantía, entonces lo único que tenemos que darle es el empujón, pero después no dejar que se ahoguen, ¿sí? Es seguir explicándole y explicarle todos los pasos de este patrón. El siguiente punto es verificar el progreso, es decir, sentarte semanalmente o quincenalmente con tu auspiciador, ver si tu negocio está creciendo, ver si cómo van las cosas, dónde están dando planes, cada cual eso lo ve con su línea de auspicio. Y el último punto es aprender esto para luego volverlo a enseñar. Y era lo que decía hoy, pero enseñarlo correctamente, ¿sí? Cada vez que auspices a una persona, ir con ella, sentarte, explicarle punto por punto todos los que están en este patrón. Y yo te digo, sinceramente creo que el secreto o la clave de este negocio son dos cosas. Primero, fe. ¿Fe en qué? No fe en la compañía, no fe en el negocio, porque esto funciona hace muchísimos años, funciona alrededor del mundo. Y entonces, ¿fe en quién? Fe en uno mismo. Si yo funciono para este negocio, si yo tengo la autoestima suficiente para hacerlo. Y probablemente mucha gente diga al principio, me gusta el negocio, pero no tengo fe en que yo lo pueda hacer. Y yo te digo, yo también pensé lo mismo al principio. Solamente te digo que si te gusta el negocio y no tenés fe en vos mismo, lo que tenés que hacer es apegarte a ese sistema de capacitación que te va a levantar la autoestima y que te va a dar la fe suficiente para crecer en el negocio. Y número dos, perseverancia. ¿Saben por qué mucha gente no sigue con el negocio? Por falta de perseverancia, ¿sí? Si ustedes, fíjense, cualquier cosa que uno emprende, nosotros estamos leyendo con Nino los 12 pergaminos de Om Mandino, ¿no? Y te dicen que lo tenés que leer 3 veces por día, a la mañana cuando te levantás, después de almorzar y a la noche, ¿sí? Antes de irte a dormir. Hace 60 días que lo estamos haciendo y 2 por 3 tengo ganas de revolear el libro. Entonces, eso es falta de perseverancia, ¿sí? Entonces, mucha gente está dejando el negocio, ¿por qué? Porque no persevera. Pero yo te aseguro que si vos tenés fe en el negocio y perseverás, vas a obtener los resultados. Pero no solo en este negocio, en cualquier cosa que emprendas ahí afuera en la vida, tenés que tener dos cosas, fe en vos mismo y perseverancia. Y sí, para terminar, los voy a dejar con una historia que, por supuesto, me la copié, porque acá se copia todo. Había una vez un sabio que tenía respuesta para todas sus preguntas, ¿no? Entonces un joven dijo, yo tengo la forma de engañar a este sabio. Voy a ir con un pájaro en la mano y le voy a decir, sabio, el pájaro que tengo en la mano, ¿está vivo? Si me dice que está vivo, lo voy a apretar, lo voy a dejar caer para que vea que está muerto, ¿sí? Si me dice que está muerto, lo voy a soltar y lo voy a dejar volar. Entonces, este joven va con el sabio y le dice, sabio, tengo un pájaro en mis manos, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio le dijo, hijo, la respuesta está en tus manos. Señores, la respuesta de si ustedes quieren ser exitosos, la tienen en sus manos. No la de su vecino, no la de su amigo, no la de su oficiador, no la de su zona, sino la de sus manos. Los quiero mucho y los dejo con Nino. El éxito es lo que nosotros estamos buscando desarrollando esta actividad. Buscamos éxito. ¿Por qué pensás que la gente tiene éxito en la vida, no? Es de nacimiento, es decir, se nace con éxito. Ya es como que, no sé, todo lo que toca es oro, ¿no? Otros dicen, no, es la educación, es un profesional, entonces uno tiene una educación importante y entonces uno tiene éxito. Bueno, yo creo que alguno de ustedes debe saber que eso no es así, ¿no? Alguno debe saber que es profesional y no tiene el éxito que espera. Otros dirán que el éxito de alguna manera es la clase social en la que uno nace. ¿No? Dice, nació en una clase social buena, los padres lo acomodaron, tenían dinero, o estaban bien, ¿no? Está estudiado que en los Estados Unidos, cerca del 80% de las personas que tienen los niveles económicos más altos vienen de clase trabajadora y no vienen de clase económica alta de su familia. Así que decir, tampoco es eso. Entonces, lo último que da por decir, cuando ya uno pregunta y ya no hay más argumento para él, dice, es la suerte, ¿no? Es la suerte, es decir, la suerte. Como que la suerte provoca que la gente tenga éxito y no tenga éxito. ¿Se imaginan un cirujano famoso que tiene un éxito increíble operando con suerte? ¿No? O algún economista tomando su decisión de inversión a la suerte. Duraría poco, ¿no? Es decir, la suerte no tiene nada que ver con el éxito. Entonces uno dice, bueno, pero si no es ninguna de estas cosas, ¿qué es? Claro, porque uno no conoce, porque el tema del éxito es un tema que yo creo que ninguno de nosotros nunca nos enseñaron, ni nosotros nos damos el trabajo de averiguar qué es lo que hace que la gente tenga éxito. Y está estudiado y está desarrollado que lo que hace que la gente tenga éxito son ciertas actitudes en las formas de pensar y en la forma de actuar que con el tiempo se transforman en hábitos y que aplicados constantemente llevan al éxito. Esto ya sé que le suena dificilísimo, pero lo vamos a explicar. Actitudes en la forma de pensar o en la forma de actuar que desarrollados constantemente y perseverantemente se transforman en hábitos y esos aplicados por un tiempo llevan al éxito. Vamos a hacer algunos ejemplos de algunos hábitos o algunas actitudes. Ejemplo, hay muchísimos, pero vamos a poner algunos como ejemplo. Por ejemplo, perseverancia, determinación, relación con los demás y muchísimas, voy a poner 100 acá, ¿sí? Pero vamos a poner alguna iniciativa, hay muchísimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a escuchar estas cosas, perseverancia, determinación, relación con los demás, iniciativa. Es algo que en realidad no tenemos muy claro. Nos gustan esas palabras, nos suenan a que son buenas, pero en realidad no tenemos mucha idea sobre ellas, ni cómo adquirirlas. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si el éxito está basado en esto, que es esto, la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿uno nace con esto o uno lo consigue en su vida? ¿Sí? ¿O uno lo adquiere? ¿Lo adquiere o se nace? ¿Qué creen ustedes? Se adquiere. Yo les digo algo, la educación, que teóricamente es un muy buen lugar donde aprender cosas, está demasiado enfocada en la aptitud con P y no en la actitud con C. Piense por un segundo, si ustedes son dueños de una compañía y tienen, qué sé yo, 6 gerentes y uno de esos 6 gerentes tiene un puesto para gerente general. Hay un solo puesto de gerente general y 6 gerentes que tienen la posibilidad del ascenso. Entonces ustedes van a mirar primero la parte técnica, ¿no? Un poco a ver que sea razonable. Para llegar a gerente ya tiene que ser razonable, si no le ha llegado. Pero luego, ¿a quién elegirían? Aquel, no sé, si tiene tanta técnica que multiplica por 5 cifras sin máquina, conoce la historia de los egeos, de no sé quién más, pues ya ni me los acuerdo, no sé cuántas otras cosas conoce de la geografía del mundo, de los metros, de los picos, de las montañas del mundo. 5 de esos saben todo eso, una cultura fuera de lo común, son bibliotecas caminantes. Ahora hay uno que es normal, conoce lo normal, pero resulta que ese, cuando empieza un proyecto, persevera hasta que llega al éxito. Es decir, no afloja, es perseverante, emprende y termina. Tiene determinación, hay que tomar decisiones y se toman. No tiene miedo de pasarle la pelota al de arriba porque no se anima a tomar decisiones. Tiene una excelente relación con la gente de la empresa. Es decir, no solo él es una persona agradable, sino que provoca que la gente que trabaja a su alrededor esté a gusto y él los lidera porque tiene muy buena relación con la gente. Tiene iniciativa. Siempre está viendo cómo emprender cosas nuevas y está viendo cómo desarrollar proyectos para tener mejor rentabilidad en la compañía. ¿A quién elegirían? Al último, sin ninguna duda, ¿no? Sin embargo, todas las cosas que yo he nombrado acá, nunca en nuestra educación nos han enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos han preparado solo en un pedacito de la vida y nunca en lo que, según todos ustedes y según nosotros, es lo más importante, que es la actitud. Ahora, ¿qué sucede con esto? Mire, es la mejor noticia que existe. Si uno no nace con estas actitudes ni tiene estos hábitos, los puede adquirir. Quiere decir que el éxito, por lo tanto, se puede adquirir. Siempre que uno tenga la humildad para aprender del éxito. ¿Y cuál es el primer lugar donde uno puede aprender del éxito? Aparece la primer parte y fundamental en este negocio que se llama libros. Libros que constantemente lo que nos van a hablar es de actitud, de éxito, de formas de pensar y de cómo está estudiado que la gente llega del punto A al punto que quiere llegar y alcanzar éxito. Está estudiado. Lo que pasa es que no teníamos ni el conocimiento que hubiera libro de este tipo, ni siquiera nos han enseñado nunca en la vida. ¿Quién de los que está acá le dice a su mujer constantemente y consecutivamente, sabiendo que si relación con los demás es algo fundamental, siendo que la persona más importante, cuántas veces le decimos a la mujer de uno, querida, la verdad que te quiero mucho, estoy feliz de compartir la vida con vos, y la verdad que honestamente es un lujo haberme casado? ¿Quién? Levante la mano el que le dice eso a la mujer. Por favor, la mujer que condena a los que no, ¿no? Se la están bajando. O la mayoría son como yo, ¿no? Que cuando la mujer le dice, querido, ¿me querés? ¿La mujer le preguntan eso? ¿Y qué le decimos los maridos? Algo que rima, le decimos, ¿me querés? Ya sabés. ¿Quién no le dice eso a la mujer? ¿Me querés ya saber? Se da por descontado. Si no, no estaría casado con vos, me iría con otra, tendría otro, ¿no? Y le damos toda la vueltita para no ir al punto de decir te quiero, ¿no? Porque esa palabra como que no sale. Cuando uno está en la luna de miel, sí, pero después no sale más. Ahora, ¿saben lo que pasa? Un día, yo estaba leyendo un libro, y este libro decía, ¿se ha puesto a pensar usted alguna vez por qué no le dice a su mujer que la quiere si para usted es gratis y a ella la pone feliz? Dice así, ¿no? Hice así, di vuelta los ojitos, miré a mi señora que estaba ahí a mi izquierda, vi que estaba leyendo otro libro, por suerte no estaba leyendo lo que yo leía. ¿Y sabe qué hice? Pensé, me hizo pensar. Y dije, la verdad, ¿por qué no se lo digo? Nunca se me había ocurrido. Entonces un día que venía del trabajo, dije, es el momento adecuado para aplicarlo, ¿no? No sé qué pasa. Entonces, no sé, se me vino a recibir y le dije, querida, te quiero muchísimo. Y se mira, hizo, ¡buk! ¿No? Ahora, me salió el tiro mal, porque ¿saben qué pensó? Salió con otra. ¿Qué hizo de tipo? ¿No? Porque ¿qué pasa? No está acostumbrada. No tan acostumbrados. No están acostumbradas las personas a que le digamos los sentimientos. Si hoy no sé cuánto habrá, 4.000, querida, te quiero muchísimo, la verdad. Listo, punto. Tan difícil es. O cambiamos la actitud de la relación con los demás, o nunca vamos a formar un equipo. Y eso se aprende. Se aprende de libros. De libros que hablan de relaciones humanas. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Carnegie. Es decir, extraordinario libro para utilizar la manera de pensar cómo no enfocarse en los problemas. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro lo leí hace muy poco y es uno de los libros que ha cambiado mi vida. ¿Sí? El precio del éxito, ¿sí? De David Scholes. Miguel Ángel Especia. El negocio que está haciendo más multimillonarios en el mundo. Explica un poco y habla sobre el network marketing. Cómo obtener seguridad y poder. De Les Geblin. Excelente libro. La senda del triunfo, de Juan Antonio Razo. Network Marketing, de la A a la Z. Excelente libro que habla un poco de todo lo que significa este paradigma del network marketing. Hasta las águilas necesitan un empujón. David McNally. Y el ser excelente, Miguel Ángel Cornejo, también un excelente libro para leer. ¿Sí? Y hay muchísimos más, estos son algunos. Extraordinarios libros que los que van a hacer es nos van a ir enseñando a relacionarnos con la gente. Créanme, y con esto terminamos. Está demostrado, están todos los libros, están todos lados, que lo que lleva al éxito es la actitud. Y lo único que tiene que hacer uno para tener éxito en la vida es subir lo más rápidamente posible por esta escalera. Y llegar lo más rápido posible a tener actitudes y hábitos en la vida que aplicado constantemente lo lleven al éxito. Y eso es lo que da el sistema. Eso es donde uno se va a apoyar para ir subiendo esa actitud y tener éxito. Ahora, claro, son 2 años y medio de negocio, he pasado mucho. Yo entiendo que ustedes no lo entiendan, pero crean algo, es así. Así funciona, así se desarrolla y así se alcanza el éxito. Esto es una grabación con derechos reservados de Marinet, Sociedad Anónima. México, 1997. La reproducción de esta cinta está prohibida. Su compra es opcional y no reembolsable.